Pues muy bien, amigo, déjame decirte qué pasa cuando los seres humanos, especialmente nosotros vendedores, vivimos a expensas de la motivación externa. Es decir, del dinero, de los estímulos, de los aplausos, de las palmadas, todo eso se llama motivación externa, la que viene de afuera y se apodera de tu interior. Déjame decirle qué es lo que pasa. La motivación externa opaca tus verdaderos recursos y se nos genera una adicción. Es decir, nos hacemos adictos a que nos digan qué bonito trabajas, mira qué bonito, mira cuánto vendió, mira lo que hace, ahí está mi foto. Nos hacemos adictos. Y el día que por cualquier cosa no lo obtenemos, lo que empieza a pasar es baja nuestra producción. Así es que la motivación externa, los reconocimientos, los logros, son buenos que vengan. ¡Qué padre! Que no se te suban a la cabeza y entiende que la verdadera motivación que logra ventas es la motivación que se encuentra en tu interior. Tus propios motivos para vivir, tus propios motivos para luchar. Así es que lo que tú tienes que hacer para estar todos los días en constante motivación, todos los días, lo que tienes que hacer es levantarte por la mañana y preguntarte para qué vives ese día, para quién vives, para quién trabajas. Y la respuesta, como la mayoría de los vendedores que yo les he preguntado esto, trabajan para sus hijos, para su familia, para ellos mismos, para mejorar tu calidad de vida y para mejorar la calidad de vida de los seres cercanos a ti, a los que amas. Ellos son tu motivo. La próxima vez que estés frente a un cliente y te dé miedo, te dé vergüenza y no te den ganas de vender, imagina la cara de tu hijo de alegría cuando tú llegas con el juguete nuevo. Imagina la cara de tu esposa de alegría cuando tú llegas con aquel vestido. Mujer, imagina la cara de alegría de tu hijo graduándose de la carrera porque a través de las ventas le ayudaste a pagar su carrera. Imagina la cara de tu esposo con la camisa nueva que le regalaste. Esos son tus motivos. Busca cuáles son tus motivos, grábalos en tu mente y esos son los que te van a ayudar a encontrar la verdadera fuerza para convertirte en un doctor en el arte de las ventas.